Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. Comenzamos otro programa de Hora Libre en el Barrio. Este programa que hacemos con las chicas, los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros creemos que hacer radio en la escuela está buenísimo, porque uno tiene que enseñarle a los alumnos a tomar la palabra. Y esto tiene que ver con justamente trabajar el tema de ciudadanía, ¿no? Aquellos ciudadanos que toman la palabra y que cuentan aquellas cosas que se hacen en la escuela. Y está bueno que los oyentes puedan escuchar lo que trabajan los chicos ahí, ¿sí? Entonces, Hora Libre se trata de eso, de darle la palabra a los chicos para que ellos nos muestren, nos cuenten qué es lo que hacen en las escuelas. Bueno, nos presentamos. A ver, le damos la bienvenida a Ale Rojas, que nos está sacando al aire, porque si no, esto no sale, no sale al aire. Alejandra Zárate, que está sacando las fotos y nos está filmando y esas cosas, porque después nos podemos ver en una página que tiene el Programa REC, que es www.programarec.com.ar. Sí, ahí los chicos se pueden ver después desde las casas, ¿no? Y recordar lo que han hecho en la mañana de hoy. Además, me acompaña Néstor Cortés, mi compañero de REC, que trajo a los chicos y que trabajó con ellos. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ya nos presentamos casi todos. Todos todavía no. ¿Con quién estoy hoy? ¿Cómo están, chicos? Estamos con Iván Franco, vengo del colegio República Argentina 15 del 13. Uh-huh. Y venimos a hablar de bulimia y anorexia con tres compañeros míos. Buenísimo. El colegio República Argentina, que es una primaria. ¿Ustedes, chicos, de qué grado son? ¿Sí? ¿A qué grado van? De sexto B. De sexto B, de bueno. ¿Sí? Acá, los chicos de sexto B van a hablar sobre bulimia, anorexia, el cuidado del cuerpo y esas cosas, ¿no? Que hay que trabajarlas bastante, ¿no? Porque los afectan bastante a estos adolescentes. Bueno, chicos, la Escuela República Argentina, ¿en qué barrio queda? ¿Sí? Si quiero ir a la Escuela República Argentina, ¿en qué barrio queda? A ver. Queda en el barrio Zamoré. En el barrio Zamoré. ¿Cómo es tu nombre? Así nos vamos presentando todos. Mi nombre es Alan Ramírez. Alan Ramírez, perfecto. Bueno, y estamos en el barrio Zamoré, Escuela República Argentina, sexto grado. ¿Sí? Ahora, vinieron desde lejos. ¿Sí? ¿Cómo fue el viaje? Bueno. Sí, dale. Bien. Contame, Iván. Compartiendo con amigos, el nerviosismo entre todos. El nerviosismo, porque está bueno salir, ¿no? De paseo. ¿No les gusta a ustedes salir de paseo? Sí, decime sí, porque cuando me haces así con la cabeza, los oyentes no saben. Sí, está bueno. Está bueno, ¿no? Bueno, chicos, ¿con quién vinieron? ¿Con qué profes? Vinimos con Damián, uh-huh. También, bueno, con Néstor, que ya lo nombraste, y con muchos más compañeros. Con mucho. Hay una profe, ¿no? ¿Una seño? Sí, también con la secretaria Luján. Ah, es secretaria, con Luján. Bueno, ahí estamos todos presentados, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, cuéntenme, ¿por qué este tema? ¿Sí? A ver, decime tu nombre y acércate bien, bien al micrófono, ¿sí? Dale, contame. Elegimos este tema porque es un proyecto de la escuela. Ajá. Y hay muchos jóvenes que sufren de bulimia y anorexia. Sí, después lo tenemos que definir, porque capaz que nuestros oyentes no saben de qué hablamos cuando hablamos de bulimia y anorexia, ¿sí? Ustedes empezaron por ahí, por ver, a ver qué se trataba este tema. Sí, contame. Mi nombre es Luciana Vázquez y ahora... A ver, te tenés que acercar y si no, venite acá al lado mío, si no. Vení, va, esto es radio en vivo, tráete la silla y sentate al ladito mío que yo te voy a dar la palabra. ¿Cómo es que te llamabas? Luciana Vázquez. Luciana, a ver, contame. Acércate bien a este micrófono. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la licenciada de nutrición, Mariana Mangiora. Trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un proyecto que se llama Estaciones Saludables. Nos habla acerca de cómo se tienen que tratar la bulimia y la anorexia. Bien, escuchamos el audio entonces. Sí, en realidad la idea de la estación saludable es recibir, o sea, se recibe a toda la población a partir de los 2 años y lo que hacemos es todas estas mediciones que hacen las enfermeras y aparte después pasan a lo que es nutrición, donde yo los peso, los mido y les hago la consejería de acuerdo a la patología. La realidad es que hoy en día y siempre, la anorexia y la bulimia son 2 patologías, 2 enfermedades que necesitan un tratamiento interdisciplinario, donde tiene que haber un médico, un psicólogo y aparte una nutricionista. O sea, una nutricionista sola en estos casos no hace nada, digamos, lo mismo que un médico solo no hace nada. O sea, son enfermedades donde se necesita un equipo interdisciplinario para resolverlo. Bueno, y así escuchábamos a la licenciada en nutrición, Mariana Mangiora, ¿sí? Ella hablaba de los cuidados que hay que tener y qué son las estaciones saludables, esto de que se mide, se pesa a la gente, pero ¿alguien me puede contar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de bulimia y anorexia? Vos tenías algo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Enzo González. Enzo, a ver, ¿me podés contar de qué hablamos cuando hablamos de bulimia y anorexia? La bulimia y anorexia es un trastorno alimenticio y que lo sufren muchos adolescentes y también, ¿cómo se llama? Sí, tranqui, a ver, lo sufren muchos adolescentes. ¿Vos por qué pensás que lo sufren muchos adolescentes? ¿Alguien me puede contar qué es muy importante para los adolescentes que siempre se están mirando a don, sí? Porque hay mucha discriminación, como se insultan, le dicen gordo, gorda. Claro. Y a veces te hace, mira, vos mismo te sentís muy gordo y querés bajar de peso y empezás a tener bulimia y anorexia. Claro, porque es muy, muy importante el espejo para... Acá me están diciendo que vos te tenés que acercar al micrófono, ¿viste? Es esta cosa, bien cerquita del micrófono. Bueno, Iván nos decía, Iván, ¿no? Nos decía que, bueno, a veces, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué le pasa? A veces hay mucha discriminación. Uh-huh. Y ponerle una broma, gordo, gorda, uh-huh, también puede afectar y tener esas enfermedades que son bulimia y anorexia. Bien, porque para el adolescente es muy, muy importante el espejo, ¿no? ¿Y qué nos devuelve el espejo? ¿Qué les devuelve? No digo que nos devuelve, porque a mí ya me lo devolvió hace rato. Pero para el adolescente es muy, muy importante el espejo y cómo se ve en el espejo. Y el espejo que son los ojos de los otros. ¿Cómo nos ven los otros? ¿Cómo los ven las otras personas? Bueno, exactamente. A ver, anorexia. ¿Qué le pasa a la chica o al chico que sufre anorexia? Se ve gordo o gorda. ¿Pero qué hace? ¿Qué deja de hacer? Deja de comer. Deja de comer. Bien. La anorexia, cuando uno habla de anorexia, es aquel chico que deja de comer porque se ve como... Gordo. Se ve gordo y se mete los dedos en la garganta. Bueno, vomita. Eso tiene que ver con la otra patología, que es la... Bulimia. Bulimia, ¿no? ¿Qué hace? Come, come, come y después... Se siente culpa y se mete los dedos en la garganta para poder vomitar. Sí. Qué feo, ¿no? Llegan a hacer eso justamente por el tema de no querer engordar. Qué sí. Loco, ¿no? Bueno, ¿algo más, chicos, tienen preparado en este primer bloque? Porque estamos transitando el primer bloque, que no es fácil. Vos, Luciana, dale. Decime qué falta. A ver, dale. Nada, queríamos presentar un tema de puerta de espejismo. Ah, vamos a escuchar la música. Los chicos quieren escuchar música. Repetime, Luciana, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Espejismo de puerta. Escuchemos. Joder, estoy súper gorda. Ya, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Gorda, gorda, gorda.

Bien, seguimos hablando del tema de bulimia, anorexia, el cuidado del cuerpo. Estoy con otro grupo de la Escuela República Argentina, ¿sí? ¿Cómo están, chicos? Bien. Estoy, a ver, si digo bien, con Rocío, con Jesús, con Camila y con Andy. ¿Es así? Sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? Porque yo les voy a preguntar de qué vamos a hablar en este bloque. ¿Alguien me quiere contar? Dale. Vamos a hablar de la bulimia y la anorexia. Sí. ¿Desde qué aspecto? A ver, ¿hay alguna entrevista? ¿Cómo lo manejaron este bloque? Sí, tuvimos una entrevista con unos de la bulimia y anorexia que vinieron desde Aluba para darnos una entrevista a todos. Aluba. Bueno, justamente, a ver, ¿alguien me puede contar qué es Aluba? ¿De qué se encarga Aluba? A ver, acércate al micrófono, si no, agárralo con la mano ahí. Contame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Andy Limachi. ¿Vos sos Andy? Bien. Sí. Y contame, ¿sabés qué es el UBA? Sí, es un centro donde la gente que está enferma va y le dan hacen un tratamiento que trata de curar esa vista que tiene de verse gorda. O sea, ¿quién tiene bulimia y anorexia? Puede ir a Aluba justamente a tratar este problema. ¿Es sí, así? Sí. Bien. ¿Y con quién hablaron de Aluba ustedes? Con un psicólogo clínico que se llama Marcelo Grego. Uh-huh. Y es un coordinador general de Aluba. Ajá. Y digo, el coordinador de Aluba, este psicólogo que se llama Marcelo Greco, que fue a la escuela. Contame cómo fue que le hicieron la entrevista, ¿no? ¿Cómo hicieron esa parte de la investigación? ¿O me quiere contar otro? ¿Sí? ¿Quién quiere? Puede decir yo. Bueno, fuimos, él, digamos, terminó de hablar, después fuimos, le hicimos las entrevistas, le preguntas, nos contesta, todo. O sea, fue a la escuela. Sí. A dar una charla. Sí. ¿Entiendo bien? Y ahí ustedes le hicieron las preguntas para la radio. Sí. Ah, buenísimo. ¿Quieren que escuchemos primero las entrevistas y después las comentamos? Bueno, escuchemos. ¿Cómo podemos ayudar a primos, hermanos, amigos a que resuelvan este problema? Lo que debe hacer es informarse, pero principalmente es acercarse a esta persona de corazón a corazón. Son personas con una inteligencia muy abierta, son a veces abanderados en los cursos, tienen mucha inteligencia, pero emocionalmente son muy sensibles. Y a veces tienen baja autoestima, con lo cual hay que aproximarse desde un sentido del afecto. Es fundamental siempre hacer referencia a un adulto, un profesor, un entrenador, alguien de tu confianza, y decirle, ¿me ayudás con este problema? Mira, creo que un amigo tiene esto, pero siempre, siempre, siempre a tus padres. Los padres son las personas que se van a comunicar después con el colegio, con el club, o donde sea necesario, para hacerle llegar a la familia de esa persona que tiene problemas los conocimientos y las herramientas para revertir esta situación. Y lamentablemente nuestra responsabilidad llega hasta ese punto, porque no se puede obligar a alguien a hacer tratamiento, y mucho menos a una familia a participar. Pero si sos amigo, ese afecto, ese cariño, ese acompañar, ya sirve y sirve muchísimo. Incluso en nuestro tratamiento en Aluba está la reunión de amigos y hermanos, donde los equiparamos. Esto quiere decir que para nosotros es fundamental ese apoyo. La gente que tiene anorexia o bulimia y que va a Aluba, ¿se cura? Nosotros pensamos que se curan, que son personas que a lo largo de la vida van a seguir teniendo algunos problemas, pero que no van a expresarse nunca más con estos síntomas que son la comida y el cuerpo. Sí van a expresarse de otras maneras, de otras formas. Estaba escuchando atentamente al psicólogo y dice que, bueno, muchos chicos y chicas que sufren estas patologías de la bulimia y anorexia son buenos alumnos, tienen una vida como normal, pero tienen como este secreto que es el problema con la comida, ¿no? Sí. Sí. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga este problema de la escuela? ¿Algún amigo, alguna amiga? Yo conozco una amiga. ¿Una qué? Una amiga. Una amiga. A ver, acércate al micrófono. Una amiga. ¿Y a esta amiga la están tratando? ¿Qué tiene, bulimia o anorexia? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. De los 10 años que la están tratando. Ah, la están tratando. Sí. ¿Y ella qué le pasa? ¿Se ve gorda? Sí, ahora está flaca. Y ahora está flaca. Claro, claro, porque en el tema de la anorexia dejan de comer y a veces están, se ponen demasiado, demasiado delgados. Empieza a faltarle todas las cosas necesarias para poder vivir, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se enferman? Sí. Sí. Y a veces algunos no se dan cuenta hasta el momento en el cual efectivamente se enferman. Y ahí puede evitar la muerte. Claro, hay que tratarlos antes, ¿no? Y la importancia de esto, de que si nos enteramos que a alguien le pasa esto, charlarlo con algún adulto, a quienes... A quien le tengamos confianza, claro, es. ¿Sí? A un maestro, un profe, una tía, un amigo, alguien mayor que pueda orientar en este hermanos. Sentido. Hermanos, claro, porque a veces hay algún hermano mayor que puede apoyar en esto. Sí. ¿Y cómo le está yendo a tu amiga? ¿Está? Sí. ¿Mejor? Bien, buenísimo. Pero esta cosa, ¿no? Que a veces las familias no se enteran porque el adolescente lo mantiene en secreto y ya cuando se entera es porque tiene una consecuencia grave, ¿no? Porque habíamos dicho que la bulimia son estos chicos que comen y después vomitan. Sí. Y a veces lo hacen en absoluto secreto, ¿no? Sí, decime. Acércate al micrófono. Los chicos vomitan porque se sienten culpables después de haber comido esa comida, porque hacen como atracones de comida y después la vomitan. Claro, claro. Porque se mueren de ganas de comer cosas ricas y comen tortas y eso. Y como ya tienen la dinámica de ir y vomitar, bueno, me como todo y total después... Vomito. Uh-huh. Claro. Sería fácil para ellos, pero es un problema. Claro, es un problema porque en realidad están eliminando todo, lo que engorda y lo que alimenta también. Y por otro lado, bueno, hay gente que tiene la costumbre de hacer esto y produce desgarros, ¿no? Porque uno tiene que hacer mucha fuerza para vomitar. Sí. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Porque creo que hay otro pedacito de la entrevista al psicólogo, ¿no? Sí. Bueno, escuchémoslo. ¿Cómo puede detectar la familia si la persona tiene bulimia o anorexia? Es importante para poder detectar este tipo de problemas el acompañar siempre a los chicos, a los niños, a los adolescentes y estar presente a la hora de las ingestas. A veces hay que levantarse un poquito antes para poder desayunar en familia, pero vale mucho la pena. Luego, la hora del almuerzo, si estamos todos, mucho mejor. Si no, los que están presentes, el tomarse su tiempo, el almorzar correctamente, el tomarse un tiempo para la sobremesa, el no ver televisión a la hora de comer. Pero más que nada es durante la cena, donde la mayor parte de nosotros está presente. Y ahí es cuando podemos descubrir si la persona desmenuza en el plato, si no lo termina, si siempre está haciendo comentarios de esto es mucho, tiene muchas calorías, esto no me gusta, o si a la noche se levanta y a la cena y heladera son atacadas. Y ante la duda, siempre hay que consultar al pediatra o al clínico, y mucho mejor si se puede consultar al psicólogo. En algunos de los casos puede ser que la familia te pueda incitar a que tengas la enfermedad de bulimia y de anorexia. Es muy difícil que la persona pueda tener una patología inducida por otra. Lo que sí puede pasar es lo siguiente. Existe una herencia genética, pero también existe una herencia aprendida. Si la abuela me está todo el día diciendo que estoy gordo, que tengo que bajar de peso. Si tengo una hermana que me carga porque soy un gordo. Si mi mamá o mi papá son personas que están muy pendientes de la figura y el cuerpo, es posible que yo patee el tablero y me vaya para el otro lado y me importe todo un bledo, o caiga en este tipo de problemas. Muy muy interesante lo que decía el psicólogo, ¿no? ¿A qué hay que prestarle atención, sí? Y esta cuestión de hacer del momento del almuerzo, el desayuno, la comida en familia, ¿no? Algo que tiene que ser algo compartido, pero también los padres tienen que estar alerta de ese momento, ¿no? Sí. Uh-huh. O también van a comer y dicen, me voy a tal lado siempre a la hora de la comida. Claro, ponen excusas. Sí. Claro. O atacan a la heladera de noche, como decía el psicólogo. Sí. Claro, y se comen todo. Claro, esos son desórdenes que, bueno, tarde o temprano van a desembocar en un problema. Y otra cosa que decía el psicólogo es esto de cómo se va enseñando en la familia, ¿no? Sí, sí, decime. A veces la mamá... Acércate un poquito. A veces la mamá no quiere ver que la hija tiene ese problema porque quiere que la hija sea flaca, o a veces la llevan a concursos de belleza y la hija quiere que sea flaca. Y a veces por eso agarran la anorexia o la bulimia. Claro, claro, claro, el mandato, esto, tenés que ser divina, flaca, espléndida. Y bueno, uno es como es, ¿no? No, es así, y tiene una belleza particular por ser como es. Bueno, para cerrar este bloque, vamos a informarle a nuestros oyentes dónde queda Luba, porque tal vez alguna persona ahí que está del otro lado tenga algún problema dentro de la familia. ¿Quién me cuenta dónde está Luba? Un pedacito, a ver, ¿en qué calle? En Combate de los Pozos. Combate de los Pozos 2193. Es Combate de los Pozos y Caseros, ¿sí? Sí. Esto es en Capital. ¿Me dan algún teléfono? 0800-22-25-822. 0800-22-25-822. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Y, por ejemplo, hay una página web. A ver, les voy a preguntar acá a mi compañera de al lado que no tomó la palabra. A ver, ¿me decís esto? www.aluba.org.ar. Perfecto. Bueno, así pasamos el anuncio de dónde queda el UBA y quién puede ayudar en este tema. ¿Escuchamos un poquito de música? Mírenla cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y recién escuchábamos... Hola, yo soy Santiago y estuvimos escuchando Mírenla de Ciro y los Persas. Muy bien, qué actitud, ¿eh? Bien, buenísimo. Tercer bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos de la Escuela República Argentina. Ay, me es fácil decir el nombre de la escuela de ustedes, porque cerca de mi casa hay una calle que se llama República Argentina y me acuerdo de mi calle. ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, vamos con el tercer bloque, como dijimos. ¿Y sobre qué vamos a hablar? A ver. Decimos. Sobre los síntomas y de la bulimia, anorexia y la ley de talles. Perfecto. Este bloque vamos a hablar de la bulimia, anorexia, justamente los síntomas y la ley de talles, que tan importante es justamente para aquellos que tienen esta visión deformada de uno, de sí mismo, ¿no? De estos chicos y estas chicas que se ven súper gordos. ¿Y qué pasa con los que están excedidos de peso, que no encuentran ropa, no? Bien, a ver, Alejandro eras, ¿no? Para este bloque, una entrevista, ¿a quién tenemos? A una psicóloga de nuestra escuela, que es de cuarto grado. De cuarto grado. ¿Cómo se llama la psicóloga de cuarto grado? Andrea Constantino. Y ella justamente va a hablar sobre bulimia y anorexia, ¿sí? ¿Quieren que primero escuchemos? ¿Sí? Y después hablamos sobre los síntomas. Dale. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué son la bulimia y la anorexia? Son trastornos de la alimentación que tienen que ver con la alteración de la imagen del esquema corporal. ¿A quiénes afecta? Sobre todo a adolescentes, pero también hay casos de chicos, muy chicos, y de adultos, por supuesto. ¿Cómo se puede tratar? Con un tratamiento individual y también familiar, digamos, porque es una patología que tiene que ver mucho con la sociedad, cómo la sociedad presiona y realiza determinados mandatos. Entonces es necesario trabajar con la familia y también personalmente, porque a cada persona le pasan cosas diferentes. No todos los bulímicos anoréxicos son bulímicos anoréxicos por lo mismo. Tienen diferentes situaciones de vida que lo hacen llegar a eso. Bien, muy bien, muy interesante lo que dijo esta seño, que es psicóloga, que se llama Andrea Constantino. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar, Victoria nos va a contar cuáles son los síntomas de estas dos patologías. A ver, vení, acércate bien al lado mío, así todo el mundo te escucha. Hola, soy Victoria y les voy a hablar sobre los síntomas de la bulimia y anorexia. Primero, los síntomas de la bulimia. Estos síntomas incluyen episodios recurrentes. Se comienza con dietas para mejorar el aspecto físico. El deseo de comer alimentos dulces y ricos en grasas es muy fuerte. Sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o aburrimiento. Después de comer mucho, se siente culpable o se provoca diferentes métodos para eliminar lo ingerido, como vómitos provocados, laxantes y etc. Ahora, los síntomas de la anorexia. Rechazo de mantener el peso corporal por encima del mínimo normal para la edad y talla. Su único objetivo es ser delgado. Realización de actividad física intensa. Miedo intenso al aumento de peso, a ser obeso, incluso con peso inferior a lo normal. Distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o la forma del propio cuerpo. Dolor abdominal, preocupación por el frío y abundancia de trampas y mentiras. Bien, claro, esto de las trampas y las mentiras, porque nadie se tiene que enterar, porque es lo que hablábamos con los chicos del bloque pasado, ¿no? Esto de poner las excusas a la hora de comer. No, tengo que hacer tal cosa, no, me olvidé de hacer la tarea, no, voy a estudiar porque mañana tengo evaluación y se van a la habitación para no comer. ¿Y por qué no lo pueden hacer después de comer? Claro, eso es lo que tiene que preguntarle mamá o papá, ¿no? Primero comes y después te vas a estudiar o vas a escuchar música o te vas a la casa de fulana, mengano, quien sea, ¿no? Bien, buenísimo. Así que alerta, papis, mamis, con estos síntomas que nos contó recién Victoria, porque son la antesala de un problema importante, un problema grave, ¿no?, que pueden llegar a tener los chicos. Sí. Ahora yo y Armando vamos a hablar de la ley de talles. Ah, fundamental. A ver. Empiezan. Hola, me llamo Armanda Corinti, vengo del barrio Zamoré y hoy vamos a hablar de la ley de talles. A partir del 21 de diciembre del 2005 entra en vigencia la Ley Provincial 12.665, Ley Detalles, en donde se exige a todos los fabricantes de ropa para mujer adolescente contar con 6 talles, 38, 40, 42, 44, 46 y 48. Estas prendas deben ser etiquetadas con talle numérico, acompañadas de una etiqueta de cartón con las medidas correspondientes a cada uno, la equivalencia de los talles alfabéticos trasladados a números es la siguiente: XXC, XS, C, M, L y XL. A ver, vamos a pasar en más en limpio. XXS es el extra pequeño, ¿no? XX small, ¿no? Sí. ¿Qué es el talle cuál? 38. Bien. El XS, que es el extra small. 40. 40. El S, que es el pequeño, el small, sí, es 42. El M, que es el medio, ¿cuál? 44. Perfecto. El L, large, el grande. 46. Y el extra large. 48. Bien. El control va a ser efectuado por los inspectores del Departamento de Defensa del Consumidor. Esta ley no es solo para los fabricantes, sino también para los locales de venta, al público exclusivos o multimarca, ya que si no cuenta con estos talles en stock, deberán comprobar que lo tuvieron con una factura, remito, etcétera. Claro, porque lo que pasa es que alguien que no tiene un XS, o sea que es chiquitito, flaquito, va y no hay talles. O los talles grandes tienen modelo de gente, para gente más grande. Y tal vez vaya un adolescente que es un talle 48 y encuentra ropa como para la abuela, no para un adolescente, ¿sí? Entonces, los fabricantes argumentan de que no tiene salida. ¿Y cómo no tiene salida? Si gente de ese talle hay. Entonces, está muy bien el tema de la ley de talles, porque el que es un poco más rellenito, rellenita, tiene todo el derecho a usar ropa moderna y linda, ¿no? Bien. ¿Algo más nos queda de este en este bloque por charlar? Si no, vamos a la música. No nos queda nada. Vamos a la música, entonces. Nosotros, en particular yo, he trabajado mucho con, por ejemplo, la ley de talles. En la ley de talles ponen a los medios como un gran frente al cual vencer. Los medios son medios, no son fines. Esto quiere decir que en realidad es la persona que utiliza esos medios la que tiene el poder para cambiarlos. Lo que tendríamos que preguntarnos es, más que el medio el cual entra a nuestra casa, ¿por qué nosotros permitimos que ese medio entre en nuestra casa? No era música, era un testimonio más, ¿sí? Ahora sí, vamos a la música. Stand on my feet. Take a look, take a look in the mirror. Cry. Lord, won't you tell me? Estamos escuchando Somebody to Love de Queen. Get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody. Can anybody find me? Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my home. Every day. Último bloque de Hora Libre en el barrio, acá por FM Riachuelo, con los chicos de la Escuela República Argentina, ¿sí? Con el sexto B de bueno. ¿Son buenos ustedes? Más o menos. Más o menos. Se ha llenado el estudio porque ha venido muchísimos de los chicos a ingresaron justamente, este es el último bloque, así que vamos a hacer una especie de conclusión. Pero antes de la conclusión, la idea es analizar un poquito los diferentes, cómo toma el tema los diferentes medios de comunicación, qué fuerza tiene la publicidad. Y acá me comentaban que la gente de Aluba, cuando fue a hacer la charla a la escuela, les mostró algún que otro video. ¿Alguien me puede contar sobre eso? ¿Sí? ¿Videos sobre qué vieron cuando... Dale, Santiago. Sobre gente que estaba mal, o sea, muy flaca, desnutrida. A ver, acércate un poquito. Como desnutrida está la gente. Como desnutrida, ¿sí? ¿Sí? ¿Tipo fotografías o sí, video? Sí, fotografía. Fotografía con, viste, hecho en un video. En un video. Ah, bien. ¿Y le impresionó ver a esa gente que tiene problemas? Sí, mucho. Mucho, mucho. Bueno, decime. Pasaron también un video donde la chica se veía gorda en el espejo, pero en la vida real era muy flaca. Ah, sí. Esto justamente mencionando el tema de la imagen distorsionada, que no responde a la realidad, ¿sí? Es una forma de verse así. Sí, yo la vi esa foto. Es increíble, ¿no? Porque la chica es muy flaquita, pero en el espejo se ve gorda. Bien. ¿Algo más vieron con la gente de Aluba en esa oportunidad? Fotos de chicos que no querían comer. A ver, acércate, porque no se entendió. Que no querían comer vegetales, nada de eso. Claro. Sí, decime, Santiago. Y había una foto que un chico estaba comiendo, jugando el videojuego, mientras los otros chicos hacían educación física. Ay, claro, el problema este del sedentarismo, de estar todo el tiempo sentado delante de la computadora y no salir a jugar a la pelota o esas cosas, porque hacer ejercicio ayuda a regular el peso. Sí, decime, acércate. Ellos no quieren comer para estar flacos, pero los vegetales ayudan a que ellos estén flacos. Y en vez de comer vegetales que los ayudarían con el cuerpo y todas esas cosas, no comen nada. Claro, porque es tanto la obsesión que la idea es no comer nada, ¿no? En el caso de los anoréxicos, porque piensan que una lechuga los va a engordar. ¿Algo más? Iván, a ver, acércate. También nos dijeron que una de las chicas de la foto, señoras, se murió de un resfrío porque... Y yo en la charla dije porque tenía las defensas bajas, ya que era muy flaquita, muy flaca. Debía pesar 20 kilos y tenía las defensas muy bajas y de un resfrío se murió. Qué tremendo, ¿no? Es esto decir, no comen nada, tienen las defensas súper bajas porque no tienen ni una vitamina, nada dándole vuelta alrededor del cuerpo, porque la verdad es que no comen nada de nada. Estaba pensando, ¿no? Incluso hay muchos casos de modelos que han muerto, ¿sí? Literalmente de hambre, sí, decime. Y también porque, como antes dijiste, que una lechuga engordaba, digamos, hace una ensalada, el tomate dice, uy, esto me engorda, y no comen el tomate, se lo sacan, después lo mismo que la lechuga y todo eso, se lo van sacando de a poco. Empiezan a operar a la comida, ¿no? Empiezan a sacar esto, lo otro, ¿no? Hasta no terminan no comiendo nada, sí, decime. Yo en el año 2007 estaba viendo fotos con mi mamá de modelos así, y había una modelo que era tan flaca que no... Una modelo que se había muerto, que era tan flaca que no se le notaba, no se le formaba las partes del cuerpo. Era como... Las partes de los pechos eran como los de una persona recién nacida que no tenía nada y tenía toda la piel arrugada. Claro, son delgadez... Es una delgadez tan extrema que parecen un huesito, uno de esos esqueletos que vemos las fotos en la escuela, sí, decime. Se obsesionan por tener el cuerpo flaco y perfecto, pero en realidad se perjudican ellos mismos. No, claro. Sí, a ver, acércate un poquito. Y también cuando es tan flaco pierde el equilibrio y se cae, no tiene fuerza, ¿no? Claro, se pueden llegar a desmayar de hambre. Estábamos hablando también de los programas de televisión, ¿no? Y yo les nombraba hace un ratito, mientras estábamos escuchando el tema musical, que yo ayer vi Aliados, que hay un personaje, ¿no? Que tiene... Azul. ¿Qué le pasa a Azul? Está en coma porque había fotos que ella estaba en un recital y estaba vomitando. Y también Azul está en coma porque tiene anorexia. Claro. Sí, decime. En un capítulo, ella estaba tomando un energizante al lado de la pileta y ella, del hambre, se desmaya y se queda en la pileta. Y ahí viene la parte de Aliado, que un aliado como que la despierta y ella se... Y sale del agua y bueno, se salva. Claro, pero bueno, en la realidad es raro que tengamos un aliado, ¿no? Que nos salve de eso. Ella estaba... tan delgada que se desmayó cerca de la pileta y se cayó al agua. Decime. Yo quería contar algo de este programa de Aliados. Bueno, voy a empezar. Hola, soy Jennifer Mendoza. Voy a hablar sobre un programa de televisión. En este programa hay una chica llamada Azul. Ella tiene enfermedad llamada la anorexia y la bulimia. Estas enfermedades producen desórdenes del organismo. Un ejemplo de ella es la falta de menstruación. Ella, cuando come, piensa que va a engordar, pero en realidad no es así. Cuando piensa ella que engorda, se pone a hacer gimnasia. Se mete los dedos en la garganta y para poder vomitar o directamente no comer. Claro, es el típico ejemplo... sale todo al aire. Este es el típico ejemplo de lo que veníamos hablando. A ver, sí, decime. En uno le regalan un perro y le traen la comida. Y Leo les dice que se vaya. Pero mientras, ella le da todo al perro. Y Leo viene y le dice que estaba rico. Al final no comió y le dio todo al perro. Se lo dio al perro en vez de comerlo ella, sí, decime. Yo quería hablar del programa de televisión Home Angel, que había un programa de una chica que... Acércate al micrófono porque no se entiende nada, sino... De una chica, así, un programa de una chica que... de anorexia, que una chica no... de chicas que no querían comer ni nada de esas cosas. Que, nada, había una parte que la chica... la habían llevado a los padres a comer y nada, la habían llevado a comer postres, comida para que ella pueda engordar un poco, porque ella dejó de comer por la hermana se echa la culpa de que ella no pueda comer, porque la hermana empezó a hacer dieta porque se creía gorda también y empezaba a comprar cosas para hacer dieta, cosas así, likes y todas cosas. Y nada, como ella veía a la hermana que compraba cosas light, todas esas cosas para ella, dejó de comer porque también se sentía gorda. Es como el tema de espejismo de Porta, que ella se veía al espejo y se veía gorda. Y a ella la internaron los padres en un lugar para que se pueda rehabilitar. Y nada, los padres la habían llevado a comer. Y le dijeron si quería comer un helado de chocolate y decía que no quería nada, porque decía que el chocolate le hacía engordar y que no le gustaba. Claro. A ver, dale, Santiago. La mayoría de las adolescentes, las que tienen novio, o sea, el novio le corta y siempre se ponen, o sea, ¿por qué me corta? ¿Por qué? ¿Estaré gorda? Se preguntan y dejan de comer por eso. Bueno. Después de todo, estas opiniones y cómo los medios de alguna manera tienen que ver con esta visión distorsionada, ¿hay algún consejo que le podamos dar a nuestros oyentes para cerrar? A ver, decime. Antes que nada, informarse. Informarse si tenemos algún conocido que parezca que tiene ese problema, informarse y después hablar con las personas, con gente que sabe, sepa de esto. Que si alguno de los oyentes llega a tener un problema de estos, que vayan con alguien que le tenga confianza, pero que también sepa esto. Bien, dale. Que no se dejen manipular por las personas que le dicen, bueno, vos estás gorda y tenés que dejar de comer. Si querés estar flaca, comé cosas sanas, comé vegetales, comé frutas, no dejes de comer porque eso no te hace bien. Te puedes llegar a morir, como muchas personas que se murieron por dejar de comer. Bien. ¿Vos me querías decir algo? ¿Vos? También, que como decía el psicólogo, que también puedo decir del lado que te importa un bledo o del otro que sí te importa y te pones en México. Uh-huh. Yo diría que se vaya para el otro lado. ¿Para qué lado? Para el que te importa un bledo. Ah, bueno, tampoco estar después comerse todo. O sea, no tampoco los extremos, ¿no? Porque los extremos no están buenos, ¿sí? Esta cosa de, bueno, después me como 3 kilos de helado de chocolate. Tampoco es eso, ¿eh? No dejar de comer, pero tampoco comer exageradamente. Ya nos estamos yendo. Una pasada general de saludos. Rápido. Un saludo para toda mi familia, mi mamá y mi papá. Un saludo para mi familia, mis abuelos y mis compañeros de clase. Y pero no me dicen el nombre. Dale, ¿tu nombre y a quién? Rapidísimo. Soy Jennifer. Quiero enviar un saludo a la escuela 15, que seguramente lo están escuchando. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, dale. Dale. Soy Santiago y le mando saludos a toda mi familia, y en especial a mi papá. Bien. ¿Vos? Hola, soy Alejandro Marca. Envío a toda mi familia saludos y a mi papá porque se tiene que recuperar. Ajá. De que te haya operado. Y a mis hermanos. Bueno, le mandamos mucha fuerza de acá. Dale. Soy Nicolás Pareja y un saludo para toda mi familia. Un saludo para toda mi familia. Soy Luciana y un saludo para mi hijo Benjamín. Le mando un saludo a toda mi familia y a mi mamá Viviana, que la quiero mucho. Le mando un saludo a toda mi familia, a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y... Le mando un saludo a mi mamá y a mi familia y a mis hermanos. Le mando un saludo a mi abuela Rosa y a todos. Vamos, una sola vez acá, el compañero de arriba. Ya estamos. Yo le mando un saludo a mis hermanas y a mi mamá y a mi papá, que los quiero mucho. Bien, ya estamos todos. Un momento, voy a mandar un saludo yo a la directora Miriam Pugliese, ¿sí? A la directora de la Escuela República Argentina, que los dejó venir acá, ¿sí? Así que, ay, no, bueno, ya nos estamos yendo. Vamos a hacer un chau todos juntos. ¡Chau! Y un saludo para Luján. Nos reencontramos el jueves a partir de las 10 de la mañana.